La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Hola, con H. Loders. Y bienvenidos a una edición más de La Órbita de Endor, programa 27 de la segunda temporada, que no será recordado por ser uno de nuestros más destacados blockbusters, pero que será un programa bien acogido por un sector muy concreto de vosotros, y es que los temas de hoy son peculiares. De entrada, el coche fantástico. Junto a Abraham Gitorso abordaremos en nuestra sección de series de televisión un clásico de nuestros años mozos. Conduciremos aquí durante un dossier informal, cachondo y esperemos que ocurrente. Después, por petición popular, sí, hay gente que lo ha echado de menos y que me lo ha pedido, volverá Gafapastas al poder con Eleuterio Mina Morales, el gafapastas más odioso de toda la radio. Y remataremos este programa con un personaje de culto, Daredevil, probablemente uno de los personajes de Marvel Comics con mejores historias, con un carácter marcadamente adulto y seguido por una minoría de incondicionales que le consideran el personaje más interesante de la línea más oscura de la Casa de las Ideas de Stan Lee. Junto a Raúl Martín vamos a explorar su universo personal en la cocina del infierno y conoceremos sus mejores historias de todos los tiempos. El hombre sin miedo estará en Lode, en su formato en viñetas, por supuesto, porque su película es tan mala que la masacraremos durante un único y breve asalto al final del programa, porque no podemos dedicar mucho tiempo a ese despropósito de fin. Prometemos la peor crueldad y en pocos minutos, palabra de honor. Pero vamos, que el cómic es lo importante. Esto es nuestro menú de hoy, así que con vuestro permiso, empecemos ya de ya mismo. Episodio piloto, las series de hoy, de ayer y de siempre, en la órbita de Endor. El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una humilde cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, en un mundo de criminales que operan al margen de la ley. Nos embarcamos en una aventura tremenda aquí en la autoescuela del coche fantástico. Tenemos a un invitado que se acaba de sacar, bueno, un invitado, no, un colaborador que se acaba de sacar el carnet de conducir. Señor Abraham Gitorso, hola. Hola, muy buenas, aquí estoy. Aquí estoy, que está subiendo la gasolina, tiene unos precios últimamente, joder, vamos a tener que cambiar el sistema de propulsión al coche o algo, porque vamos. Una pregunta, ¿tú comes hamburguesas como David Hasselhoff o no? Tirado por el suelo y todo borracho. Pues va a ser que no. No. Estás como sentado en la mesa. No sé yo si creerme eso de que no. Bueno, hoy hablamos sobre El coche fantástico, señores, con Abraham Gitorso, una serie clásica de los 80. No, no vamos a hablar sobre el remake serial que se ha hecho recientemente. O sí, ¿o querías hablar sobre esto? No, bueno, obviamente lo citaremos, no. Por ahí, si eso. No, ya lo, o sea, hemos citado. Ya, pues ya lo hemos citado, es un remake. El piloto lo dirigió el propio Hasselhoff, incluso hace un cameo y es un horror. Yo me vi el piloto y ya no vi más. Dije, con esto ya me basta. De hecho, el coche no era muy carismático, era así como demasiado. No sé, a mí estos más que el Cars no me molan, más aún cuando Kid era un coche como más. No sé. Parecía un Transformer casi. En vez de... Sí. Bueno, vamos a hablar sobre la serie clásica de los 80, Knight Rider, en versión original. Aquí se tradujo en España como El coche fantástico, aunque en otros sitios lo llamaron El auto fantástico, El auto increíble. Bueno, increíble es la serie, El coche fantástico. Nos lo vamos a tomar un poco a pitorreo porque no vamos a decir ahora que esta es una serie que inspiró a la HBO ni nada por el estilo, y el excelente actor David Hasselhoff inspiró... Todo lo que quieras, pero fue muy precursora, ¿eh? A raíz de esta empezaron a salir series con motos, con helicópteros, con más, de todo tipo de chismes. Si hubo el Halcón Callejero, ¿tú te acuerdas? Halcón Callejero, esa sí que era mala, era, ¿eh? Callejero. Era igual, pero con una moto. Sale ahí Josh Clooney, macho, en un capítulo, con un pelo afro, que vamos... Pelo afro. Bueno, todo el mundo tiene un origen. Bueno, ¿qué nos puedes empezar diciendo de entrada sobre Knight Rider, El coche fantástico? Bueno, vamos a explicar un poco de qué va, porque igual hay alguno por ahí más jovencillo que está viendo el programa y dice, ¿esto qué están aquí elucubrando? Bueno, todo esto comienza porque un ex policía, Michael Arthur Long, pues tiene un accidente y queda ahí todo desfigurado y todo maltrecho. Y entonces Wilton Knight, que es el propietario de la Fundación para la Ley y el Orden, pues le hace una cirugía estética para recomponerle la cara. Y le cambia la vida así totalmente, ¿eh? Le regala un cochazo que te cagas y le dice, muy bien, pero esto tiene su responsabilidad. Tú tienes este cochazo, pero ahora tienes que hacer unas misiones y tienes que salvaguardar al mundo de los malos. Y más o menos de eso va la serie. Sí, el hombre haciendo misiones por ahí al estilo Equipo A o así. El tío de la época, a salvar jovencillas en su... Hoy en día sería un chulo piscina en un Hyundai... Por ahí. Bueno, piropos a las nenas. En su época ya lo era, era un chulo piscina, bueno, sí, igual, ¿eh? Pero en su época no estaba tan mal visto como ahora. Sí, claro. Michael Knight, interpretado por el inolvidable David Hasselhoff, un personaje que ya de por sí merece un dossier para el solo. Un personaje este que. Este hombre empezó ahí. Empezó en una telenovela, ya empezó mal. The Young and the Restless. Y luego ya hizo El coche fantástico, donde triunfó y se hizo ahí reconocido por todo el mundo. Y después de El coche fantástico, el pobre entró en una depresión tremenda porque no le contrataba a nadie, no conseguía trabajo. Y dijo, bueno, pues voy a hacer como Jesulín Dubrique y me voy a echar a la canción disco pop de la época. Y bueno, no parece que le fuera muy mal. Hizo algunos discos de disco pop, que bueno. Yo recuerdo que además salió en un programa, no sé si era... Bueno, un programa aquí en España, haciendo una interpretación así en playback de su disco, y sacó una chaqueta negra con lucecitas que se encendían y se apagaban, súper ochentero, súper hortera, horripilante. Qué tío. Y encima las tías ahí gritando, ¡ah! Como si fuera... Además... ¿Por qué alguna persona en el mundo ha pensado en alguna ocasión a lo largo de la historia de la humanidad que este hombre tiene atractivo o que es guapo? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Los hombres altos dicen que tienen más sex appeal. Este mide 1,93 m, pues yo no sé, será por eso. No tengo ni idea, vamos, porque parece un chupachus. Tiene la cabeza enorme, el cuerpo delgadurrio. Por cierto, dato friki, hacemos paréntesis y ya pasamos de este tío. Interpretó a Nick Furia en una película que se llamó Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Qué fuerte, qué pena da este señor. Buscar el vídeo comiéndose su hamburguesa si todavía a día de hoy no habéis visto ese clásico. Qué mala hija, grabarle así al padre y ponerlo por YouTube. Hay que ver. Hay que tener, bueno, hijos para esto. Pero el verdadero protagonista no era Michael Knight, era el coche fantástico, Kit, Knight Industries 2000. Kit, que tenía su propia personalidad, era un, digamos que heredaba un poquito el rollo de los droides de Star Wars, porque era una máquina, pero una máquina viva, era una máquina que tenía personalidad, que no es que tuviera unos programas así de inteligencia artificial, porque estos términos ni se destilaban, es que era una máquina que estaba viva y punto y final, y no le busques tres pies al gato. Este tío sufría, se alegraba, era un ser humano, pero en el interior de una máquina, en el interior de un coche. Cuéntanos cosas de este coche. ¿Qué podía hacer este coche? ¿Qué podía hacer? Venga, coche podía hacer maravillas. Venía de serie completito. Tenía de todo. De todo. Este era un Pontiac Firebird Trans AM modificado con su super mega blindaje molecular que lo hacía completamente indestructible. Pues luego además conducía solo, se comunicaba con el reloj de Michael, podía correr a 320 kilómetros por hora, tenía un turbopropulsor que pegaba unos saltos de la leche, aunque bueno, luego el plano del que pegaba saltos siempre era el mismo, pero bueno. Sí, bueno, eso pasaba también en el equipo A, y cuando se ponía sí. de lado así de perfil... De a dos ruedas, sí. Lo que hacían a veces era girar el plano, y una vez iba de un lado y otra de otro. Lo que pasa que a veces era en la misma secuencia, decías, coño, pero no ibas en las ruedas derechas, ¿ahora qué haces? Y toco las ruedas izquierdas. Vale. Y el que más me gustaba a mí, que era el eyector de asiento de copiloto, que lo lanzaba por los aires. Se te metía alguno en el coche, algún indeseable, o te estaba dando la vara y tal, le dabas al botoncito y salía disparado por el techo. Y por supuesto el coche era tenía una chapa antiblindaje, o sea que podías dispararle ahí lo que quisieras que... Ni rayajo, ni nada. Esto para aparcar en ciudad, lo mejor. De hecho, ¿había algún rollo con el tema del combustible? ¿Se le echaba gasolina o era...? Pues yo no lo tengo muy claro. Creo que nunca se llegó a tocar este tema. Lo está buscando y no lo he encontrado. Bueno, hay que decir que los coches que se usaron para doblar en las escenas peligrosas aquí eran siempre modelos Pontiac Firebird, que era el modelo utilizado, que se vendió como rosquillas. Este es el efecto peliculero, igual que el DeLorean. Este se vendió muchísimo con Regreso al Futuro y otros muchos coches. El Pontiac Firebird se vendió tantísimo. Bueno, y los vinilos para poder llegarle a Panda también, que les pegaba adelante, que las lucecitas le pegabas al vinilo y tal. Esos también se vendieron un montón de pegatinas. Que por cierto, Kit, hay que decirlo, era Cylon. ¿Por qué era Cylon? Te acabo de dejar descuadrado. Sí. Pues porque tenía en el morro, tenía una franja con una lucecita roja que iba de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, como los visores oculares de los Cylon antiguos. Uh-huh. ¿Qué cosas? Bueno, y los modernos también tienen ese efecto. ¿Ves? Era Kit, era un Cylon. En algún sitio salen las ideas no son originales, o sea, las ideas siempre salen de algún lado. Alguien ha sido el primero antes que tú, no te pienses que vas a hacer nada original. Bueno, has mencionado a Devon Miles. ¿Quién era Devon Miles? Devon Miles. Pues Devon Miles no era ni Michael Caine ni Richard Harris. No, señores, no. Era un actor televisivo que se llamaba Edward Mulhar. Este es el que cogió las riendas de la fundación cuando se murió Wilton Knight. Uh-huh. Y bueno, pues porque no era este hombre. Y este es el que le daba las misiones a Michael. Le decía a dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer y tal. Y siempre le estaba dando la vara, porque como el otro era un chulito, iba por ahí como le daba la gana, este era el que lo iba metiendo en vereda. Uh-huh. Además iban por ahí... Bueno, vamos a citar ya a la chica, porque había una chica también. Había una chica, la gigante. Sí, sí, la primera mecánico piloto que no estaba sucia nunca. Nada más tenía una rayita aquí debajo de la mejilla. Y como de maquillaje ya. Esta era Bonnie Blastow, que estaba interpretada por Patricia McPherson. Y esta salía en la primera temporada. Pero en la segunda temporada cambiaba la chica. Cambiaba la chica y no era... No me acuerdo yo de eso, ¿eh? No me acuerdo. Me miento. Pues sí. En la segunda temporada cambió y era otra. Era la mecánica que se llamaba Bill Curtis, pero se le echó todo el mundo encima diciendo queremos a Bonnie. Y en la tercera y la cuarta temporada regresó. Ah, pues por eso no me acuerdo yo, porque como regresó rápidamente, pues no me enteré yo del tema. Yo además recuerdo que iban con un camión en el remolque era un laboratorio, base de operaciones secreta y al mismo tiempo garaje, porque estaba ahí Kit, sí. Hablaba con los demás. Esto era genial, era un equipo maravilloso con un coche que era, pues eso. Era el boxer rodante. Además, lo que más me molaba de Kit es que tenía un volante que era de avión, que mucha gente cuando quería comprar el coche querían el volante de avión y dijeron, señor, que eso no es práctico, olvídese. Yo creo que hicieron hasta estudios la Dirección General de Tráfico, que oí una vez en un programa, que decía que no es práctico porque no puedes girar el volante, porque en algún momento te quedas sin trozo de volante para seguir girando en las curvas. Hombre, los volantes de la Fórmula 1 tienen un sistema más diferente, no funciona como un volante normal y corriente, pues la dirección cambia, pero es que eso no se puede aplicar a un coche de calle. Aunque bueno, teniendo en cuenta que era un coche que decías, apárcate y se aparcaba, o vete a buscarme algo y me lo traes, y pues oye, pues tampoco molaba. Molaba que tuviera volante de avión porque podías hacer lo que quisieras. Claro, dices, si se conduce solo, ¿para qué coño tienes incluso un volante de avión? Pues nada, que tenga ahí un jacuzzi dentro del coche y ya está. De hecho, era curioso porque incluso Michael Knight en muchísimas ocasiones decía, Kid, quiero el control, como diciendo, puedes conducirte tú solo y lo haces mejor que yo, pero así necesito tener el poder, ¿no? Era el dominio de Michael Knight. A Michael Knight no le conduce a nadie. A ver quién se va a subir a la chepa este. Vamos, aquí mando yo. Pero había otros personajes por ahí interesantes. Había muchos había un malvado así chungo en cada episodio, pero hubo malvados específicos. Uh-huh. Porque yo recuerdo al tío del bigotes, que era Michael Knight negativo o algo así. Ah, sí, bueno, pero es que era así. Garth Knight. Este era Dark Knight. Dark Knight, que era el hijo de Wilton Knight. Es que, ¿sabes qué? Para que Wilton Knight, cuando creó, porque al fin y al cabo creó a Michael Knight. Michael Knight era un despojo humano después del accidente. Pero era, se llamaba Garth, no Dark. Dark Knight es Batman. Garth Knight. Garth Knight, sí. Se me la lengua de trapo. Pues este hombre lo que hizo fue crearlo a imagen y semejanza de su hijo. Le puso la cara y le puso el nombre, porque claro, su hijo también se llama Michael. Y claro, este estaba muy celoso. Decía, joder, que mi papá no me quiere, que se ha creado uno como yo, que le haga caso, que yo no le hago ni caso desde la adolescencia. Y claro, entonces se hizo malo. Y como sabía ahí los intríngulis del blindaje molecular, pues hizo un camión que te cagas pa darle de leches a Kid, que era Goliath, que era como el coche fantástico, pero en plan camión, en mala uva. ¿Te acuerdas de aquella escena mítica en la que el camión conduce hasta Kid, hasta un barranco o algo así, despeñadero, y lo arroja por ahí, se cae Kid y todos los niños de aquella época, y dijimos no al unísono? Qué dramón, qué malo pasábamos. Ay. Se escuchó en Francia, dijeron los franceses, oye, hemos oído un no de muchos niños que venía de más allá de los Pirineos. Tembló la tierra. Bueno, ¿cuántas temporadas dices que fue esta serie? Esta serie tuvo 4 temporadas de 90, o sea, en total fueron 90 capitulitos de 45 minutos y 6 dobles. Esto se emitió en la NBC en Estados Unidos entre el 82 y el 86. Aquí, pues, por la primera cadena, a la hora, después de comer, creo que era. Sí. ¿Se puede conseguir esto actualmente en packs de DVD así útiles y demás para perder tu dinero por la cara o para lo que quieras? Pues sí, yo creo que sí. Sí, sí, se lanzó en 2004, se lanzó en España el DVD. Supongo que de 2004 todavía estará por ahí disponible, o sea que la primera temporada empezó a lanzarse en 2004. ¿Sabes? Es que este es el típico regalo que te lo hacen los amigos en un cumpleaños en plan de coña. ¡Ah! Se ríen todos y te dices, vaya. Y tú dices, qué bien. Podría haber sido otra serie. Que no esté la fiesta el año que viene. Pero luego llegas a casa y te la tragas entera y te partes el culo, macho. O sea, es que es así. Sí, te partes. Es que hay cosas para partirse el culo. Joder. Bueno, cuéntanos. El doble de Michael Knight era un tío gordo. Con un pelucón que parecía Georgie Dar encima del coche en vez de Michael Knight. Oye, pero hubo también, ¿no hubo un Kid malvado también que tenía los bajos, los tenía grises o algo así? Sí, hubo un Kid que se creó antes que Kid, que fue el Car Knight Automatic Robin Robot. Que este lo que pasa, era igual, era exactamente igual. Lo que pasa es que este le debieron de instalar todo el sistema bajo MS-DOS o Windows 3.11, que todavía no había. Yo creo que aquí ya iba igual el primero 95, no, que va, este iba el primer Windows que hubo, así. Este yo creo que iba sobre MS-DOS. Y entonces, claro, pues le metieron una directiva primaria de autopreservación que le decía que él se tenía que preservar ante todas las cosas. Y si se tenía que cargar a alguien, si lo iban a convertir en un cubito de esto de caldo, en un desguace, pues se lo cargaba y punto. Entonces era muy malo, muy malo. Y este era Car. Madre mía. Qué cosas. Además yo recuerdo el cuadro de mandos perfectamente. O sea, además justo el modulador este... Las sí, cambió además. Visual. En las primeras temporadas era todo rojo. Y después eran así como 3 franjas. Como un boometer así de la mesa de sonido así. Luego tuvo más cambios también, tuvo más modificaciones, pero ya para el final, que le metieron la super velocidad, la velocidad de super persecución, que lo que hacían era acelerar las imágenes y listo, de ahí qué rápido corre Kid. Sí, sí, sí. Y al final creo que lo hicieron descapotable en la última temporada también, que se podía hacer descapotable. Madre mía. No, hubo al final bastantes cambios y no todos eran agradecidos. Yo recuerdo algún cambio así raro que no me hizo ni puñetera gracia, ¿eh? Y no recuerdo ahora mismo que fue. Pero en fin, podría haber sido peor, lo podrían haber convertido en un Transformer o algo así, o que se regenerara las heridas. En plan, lo vendo. Bueno, cuéntanos momentos destacados de la serie, porque. O lo que tú quieras. Venga, te dejo a ti a tu elección, pero me gustaría que nos contaras momentos así, cumbres, hits del Coche Fantástico. Uf, voy a poner un aprieto, que ahora mismo. Oye, tengo un poco olvidadita esta serie, ¿eh? Bueno, pues cuéntanos lo que te dé la gana, venga, ya está. Claro, lo que me dé la gana, vamos a ver, ¿qué más decimos? Pues que el creador de esta serie fue Glenna Larson, que también creó Ballester Galáctica. ¿Eh? Amigo, pues de ahí está lo de la franja... algo era ello, sí, ¿eh? Sí, ya está. Si es que todo original, claro, de ahí sale el tema, claro. Esto seguro que era un guiño del creador, claro. Sí, todo casa, sí. Bueno, y que cuidado con ver esta serie, porque, hombre, hoy en día es muy casposilla. Bueno, y luego, pues, detalle. ¿Tú te acuerdas de Chris? ¿Tú tenías el reloj de comunión, este Casio, que tenía un botón que cambiar de hora a día y luego segundos? ¿Y no le llamabas a la bicicleta con el reloj? Kid, ven aquí. Todos los niños de aquella época le hablábamos a nuestro reloj diciendo, Kid, ven a buscarme. Y siempre hacíamos alguna gracia. Sí, vamos, con la bicicleta haciendo el cabra. ¿Qué va a hacer? Yo estoy ya de abuelo cebolleta. Yo tuve bici tarde y era de, no tenía barra en el centro, entonces me decían que era de niña, siempre me mandaban para atrás del grupo. Esto tiene que ver con la serie, pero. Pues, sí, no, tu vida, ya que te has metido en ese episodio, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tú eras un niño retraído en tu. Yo era un niño regordete en mi época, ahora ya no, pero en aquella época sí. Entonces yo pues me refugiaba en estas cosas, en las series y esas cositas. Pero bueno. Bueno, cuéntanos, venga, dime algo, es que tú me propusiste este dossier y yo dije, venga, el Coche Fantástico, ¿por qué no? Pero no estoy viendo nada que me seduzca más allá de la pura... mención de las chorradas que están vinculadas a la serie, pero que la serie de por sí tenía algo que a lo mejor a día de hoy nos pueda llamar la atención o no. Pues es que básicamente es el efecto nostalgia lo que nos llama la atención hoy en día. La serie tenía más bien poco. Cuéntanos alguna peliculita que tú vivieras al respecto con el Coche Fantástico, porque yo tengo una muy buena. Pero primero tú. A ver, ya te he contado lo de las bicis y esas cosas. Es que, me tienes pillado hoy. Hoy me he quitado las gafas de pasta y vengo totalmente friki total. Entonces, te puedo contar de los remakes, que hubo remakes. ¿Tú te acuerdas de algún remake que hubo de esta serie? O de algunas cositas que hubo después. ¿Pero más allá de la del 2008? Sí. En el 91, por ejemplo, se rodó una película para televisión bastante penosilla. Se llamaba Knight Rider 2000. Y en España se llamó Kid 2000. En esta Demon Miles pues, se sintió así obligado a pedir ayuda a Michael, que abandonó la fundación ya unos añitos antes, y Kid es desmantelado y deciden construir un nuevo coche, el Knight Industrial 4000, el KIFT, que este era otro modelo, era un Dodge Stead modificado y retocado para parecerse al Pontiac Banksy. Esta película es bastante... bastante horrendilla también, pero pretendía relanzar la serie para que la hicieran en el año 2000, pero no le resultó nada bien. Y luego en el 94, por ejemplo, se rodó otra película que es aún peor todavía, que es Knight Rider 2010, no tenía absolutamente nada que ver, simplemente que como salía un coche que hablaba, pues la llamaron Knight Rider. Hala, listo. Y luego en el 97 la Universal rodó una serie que se llamaba Teen Knight Rider, que se rebautizó en España como El Equipo Fantástico. Y esta transcurre pues unos añitos antes de la peli de aquí 2000. Y aquí los protagonistas eran tres chicos y dos chicas, y una de ellas era la hipotética hija de Michael Knight. Y conducían dos coches y dos motos, una de ellas tenía sidecar. Y bueno, era un monovolumen como Kid. Y este era el equipo fantástico, que tampoco logró nada porque duró una sola temporada. O sea que ahí se quedó la cosa. Voy a comentarte un rumor de internet que tiene que ver con el coche fantástico, y a ver si a ti te suena, lo has oído, o si lo puedes refutar o no. A mí lo que tú me digas va a misa. Y según parece, el señor Brandon Tartikoff, que era el director de programación de la NBC en los años 80, dice que la inspiración para la serie vino cuando los ejecutivos de la NBC, ¿no?, se quejaron de la dificultad de poner a hombres guapos al frente de series de televisión, porque la mayoría no tenían ni idea de actuar. Todo lo contrario de David Hasselhoff, que es un actor consagrado de renombre. Bueno, entonces a Tartikoff y su ayudante se les ocurrió la idea de una serie que se llamara El hombre de las seis palabras, ¿vale? Entonces cada episodio tenía que empezar con el protagonista saliendo de la cama de una mujer y diciendo thank you, o sea, gracias. Claro, entonces de vez en cuando durante el capítulo además también diría la palabra ok, mientras recibía órdenes del jefe y tal. Y luego perseguiría a los malos diciendo alto, o sea, freeze, ok, etcétera, ¿vale? Y finalmente a la gente, pues a la que hubiera salvado la vida, al final le diera las gracias a él y él respondiera de nada, o sea, you are welcome. Y el coche sería el que hablaría durante todo el resto del capítulo. Pero eso qué es. Y aunque Tartikoff lo dijo en broma, según parece a los ejecutivos de la NBC les gustó la idea de un hombre con un coche que hablara, y a partir de ahí aprobaron el desarrollo de la serie. Lo que salió fue el coche fantástico, que no es exactamente esto, aunque hubiera estado bien que hubiera sido esto. Bueno, ya sabes que estas cosas empiezan a plantearse con una idea así muy muy general y muy subgéneris, y luego se va elaborando y se va trabajando, y al final sale otra cosa que no tenía nada que ver o poco que ver con la idea original. Y bueno, pues seguramente sería la verdad, claro, pues estas cosas empiezan así. O en una fiesta, todos los ejecutivos moñas y tal, estas cosas empiezan así. Sí, sí. Bueno, hay que decir que aquí en España, si no recuerdo mal, la voz de Kit, aunque tenía un filtro y, bueno, le había cambiado bastante la voz, pero creo recordar que era el mismo actor que luego después prestó su voz a Homer Simpson, que luego murió y ahora se le ha sustituido, pero me parece que era la misma voz. Obviamente para Homer tiene otro tono completamente distinto, pero era el mismo tío. ¿Qué te sí, parece? Luego que la voz estaba retocada digitalmente también para tener ese efecto metálico, claro. Pero tú las implicaciones así, que, o sea, las asociaciones son terribles. O sea, Homer Simpson, o sea, Kit se convirtió en Homer Simpson. O sea, de ser un coche que era no a más de la tecnología puntera de los 80, a de repente convertirse en el peor padre de América que te puedas imaginar. Hay que comer. Los actores de doblaje tienen que comer también y tienen que hacer todo lo que les digan que van a hacer. Oye, que no falte. Bueno, como veis, este es posiblemente el dossier de la órbita de Endor de esta temporada más documentado y mejor preparado de todos. Hacía falta un poquito de friquismo ya y dejarse tanta gafapasta, que, hostia, últimamente los programas están saliendo un poco sesudos, demás. No, pero veis, nuestro estilo, nosotros queremos aportar, no solamente queremos opinar, hay ya muchos programas así de colegas y demás en los que lo único que se aporta es la opinión. O sea, este no es un programa, o nunca ha sido la intención de que sea un programa de yo opino que, ¿vale? Pero aún así, coño, pues de vez en sí es posible que de vez en cuando una fricada venga bien, y nosotros nos descartamos, o sea, de vez en cuando, en fin, ese toque un poco, yo no llamaría gafapástico, pero sí riguroso. Somos gente profesional. Deja de decir gafapastas y de a partir de ahora uno profesional. ¿Vale? Uno más que otro, yo menos, pero bueno. Pues últimas palabras ya para finalizar este increíble dossier, mini dossier, que será acompañado, por supuesto, con un dossier que valga un poco más la pena. Pero sí, bueno, este Remember ha estado muy bien, y como Abraham pues aporta su sentido del humor, pues mira, qué gracioso te ha quedado. Bueno, últimas palabras. El coche fantástico. Coche fantástico. A lo mejor hay que hablar del remake. Es una trepidante aventura de un hombre que no existe. Que ya lo has dicho al principio. No, de peligro. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una humilde cruzada para salvar la causa de los inocentes. Que ya lo has dicho, eso, chorra, al principio. Criminales que operan al margen de la ley. Bueno, vamos a a censurarte ya totalmente. Abraham, venga, que no, nos vemos en alguno todo ir, o quizá no. Si me dejas, yo creo que de esta va la patada. Ya. Te vamos a pegar la patada, te vamos a mandar por cinema, y estás tú muy bien. Y ahí, luego dices de no sé qué, pero si ahí te cursas unos pedazos de guiones que te pasas para la sección de series ahí. Son 10 minutos, no te engañes. Joder, pero te curras ahí los guiones, das un montón de información, aportas datos. Y vale que primero empezaste ahí, pero cojones, y luego vienes aquí y metes al come hamburguesas este borracho y no me dices nada. Bueno, me lo he pasado bien. Aún así, seguro que los oyentes dirán, pero ¿y qué iban a aportar? El coche trayendo esta serie, pero ¿qué pretendía? Claro, tampoco que haya mucho más. Bueno, podría haber sido peor. Si queréis verle en una última actuación, le podéis ver, que ya lo comentamos la otra vez, en Hijos de la Anarquía. Cierto, guay, cierto. Guay. Sí, en Hijos de Anarquía, es verdad. Me encantó esa frase en la que... No me acuerdo bien de la frase, pero algo así como... no sé quién me enseñó mucho, fue un maestro para mí. Me enseñó que yo soy algo más que una polla enorme. Yo creo que poco tuvo que interpretar ese papel, pero es más o menos el mismo, tal cual. En fin, para eso sirve... este dossier del coche fantástico, para recordarnos lo buena que fue la última temporada de Sons of Anarchy. Sí, sí, la verdad que sí. Abraham, bueno, por lo menos nos hemos reído. Nos vemos la próxima semana o no, como ya te digo, eso lo decidirán los oyentes en última instancia. Que digan algo por el Facebook y digan, este tío que no vuelva más. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien nos habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Gafapastas al poder, con Eleuterio Mina Morales. Buenas noches y bienvenidos una semana más aquí a Gafapastas al Poder. Intenten pensar en un gafapastas que sea más gafapastas que Eleuterio Mina Morales. Eso es imposible. ¿Eso es imposible? Mi madre me dijo, mira Martín, mi padre, santo padre. Ha nacido con cara de gafapastas. Mi padre dijo, pues sí, la verdad que sí. Y así... No puede ser de otra forma. A mí me gusta el cine de verdad. El arte está ahí, en el cine de verdad. Bueno, pues hoy vengo que me subo por las paredes, araño caras y piso pies. Odio las palomitas. De verdad es que las odio, es que yo no entiendo muy bien. ¿Quién tuvo la idea? Vamos a ver, ¿quién tuvo la idea? Pan, en el circo, vale. Se moría la gente de hambre, pero las palomitas son asquerosas. No entiendo. Además, detesto ese momento cuando se apagan las luces, todo el mundo ahí callado. No se oye nada, la oscuridad. Y nada más que las palomitas. Los palomiteros ahí. Por todas partes ahí. Me dan ganas de levantarme y salirme de la sala. Ay, las palomitas, invento de Satanás. No compréis palomitas. Mal, mal. Hay que comer en casa, en el cine no. Venga, Roberto, venga. Vamos a tener suerte, ya verás. Buenas noches. Hola. Dígame su nombre, por favor. Soy Miranda del Soto de la Virgen del Guadalquivir. Vale, tampoco es que sea necesario que me lo digas, ¿sabe? Además, es que no me importa. Me da igual, me da igual. ¿Lo soy un gafapastas? Joder. Ajá. Bueno, vamos a ver. ¿Qué película ha ido usted a ver este fin de semana? Pues mire, yo he ido a ver la última de Disney con la niña... Usted se pincha.

comienza este dossier dedicado a un superhéroe muy especial. Se trata de Daredevil. Bueno, yo lo llamo Daredevil. Mi compañero Raúl Martín está aquí conmigo. Bienvenido, Raúl. Hola, muy buenas a todos. ¿Tú cómo lo llamas? Yo es que como es un personaje que está ya tan intrincado en la cultura del cómic español, yo lo he completamente castellanizado y yo lo llamo Daredevil. Daredevil. Bueno, pues es que luego hay gente así como muy cool que hablan lo de Daredevil y cosas así. Es un poquito, no sé, me parece raro. ¿Y tú te acuerdas de la etapa aquí en España, una etapa deleznable en la que los derechos de la Marvel lo tenía Comics Bruguera y a este buen señor se le llamaba Dan Defensor? ¿Tú te acuerdas? Sí que me acuerdo y tiene su explicación. Hombre, hay que disculpar a estos editores porque, claro, pongámonos en situación, ¿no? En aquella época la gente no conocía tanto el inglés como en la actualidad, ¿no? Y entonces pues le pusieron Dan Defensor para justificar las dos grandes Ds que siempre claro. Ha lucido este personaje en el uniforme. Sí, sí, aparte era una época en la que se castellanizaba todo, ¿no? Yo recuerdo que Spider-Man no se llamaba Spider-Man, se llamaba el Hombre Araña. Con el Hombre de Hierro pasaba lo mismo con Iron Man. Y todo el mundo, o sea, de hecho, Hulk, yo no sé por qué no dejaron Hulk, si total, puede pasar por un nombre normal y corriente, aquí le llamaron La Masa, en fin, hubo así cosas un poquito raras, pero aquí se le llamó Dan Defensor, y era terrible cuando veías esos cómics, que ya de por sí no eran muy buenos, y le llamabas, te voy a derrotar Dan, y es que los recuerdos son bueno, para sí, olvidar. Hacía mucho daño a la vista. Bueno, dejemos esa etapa. Daredevil o Daredevil, ¿tú sabrías decirme de dónde sale este personaje? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se crea? ¿Quién es el encargado de parir esto? ¿Y cómo fue el parto? Hombre, mal andaríamos si no lo supiera. casi tendría que plegar. No, o sea que sí, me te puedo hablar un poquito de este cómic. Mira, Daredevil es un personaje de la editorial Marvel Comics, que fue creado por Stan Lee y Bill Everett en 1964. Debutó directamente ya en el número uno de su colección. Quiero decir que no se conocen apariciones previas al número uno de la colección de Daredevil de 1964. Y bueno, pues decir que originariamente el protagonista de la serie lucía un traje negro y amarillo con las letras DD en rojo. Pero seguramente no debió funcionar demasiado bien, puesto que en el número 8 de la serie, el dibujante Wally Wood lo cambió, y bueno, pues ya Daredevil pasó a tener su indumentaria habitual, ¿no? Que es un traje color rojo oscuro, que siempre ha tenido la particularidad, tanto en la versión ya definitiva como en la previa, que el personaje pues ha contado con dos pequeños cuernecitos en la parte alta de su máscara que evoca un poquito la figura del diablo, ¿no? Que no olvidemos que en inglés se pronuncia Devil, ¿no? Entonces sería una especie de juego de palabras con su nombre, aunque Daredevil en su traducción literal no tiene nada que ver con el diablo, sino que significa temerario. De hecho, pues el apelativo de Daredevil es el hombre sin miedo, The Man Without Fear. ¿No te resulta un poco paradójico que un personaje como este, que es pues como Rondador Nocturno, como otros personajes de la Marvel, muy católico, muy cristiano, muy muy ferviente en su fe, y sin embargo se viste de diablo, ¿no? Es una cosa como muy rara, ¿no? O sea, el católico que no sé, que se crea un alter ego disfrazado de demonio, es raro y puede resultar pues bastante difícil de entender, pero bueno, yo me imagino a que aquí tendríamos que remontarnos a la época en sí en la que los personajes pues se les daba ciertas particularidades, ¿no? Pues porque se entendía que tenían que dar miedo, ¿no? A sus enemigos, y entonces pues por eso este personaje en sí pues adoptó la forma de diablo, aunque luego seguramente a posteriori pues ya se fue perfilando como un personaje pues tremendamente católico. cómico, y además es uno de los superhéroes de Marvel que en que se ha acentuado más esta postura, ¿no? Uh-huh. También pues proviene de lo que es la cultura y la tradición irlandesa, ¿no? Y quizás por eso pues también se le ha pegado tanto la etiqueta de católico. Entonces, si quieres, podríamos hablar un poquito ya de lo que es la figura del personaje en sí, cómo describiríamos a Daredevil. Sí, porque lo cierto es que de muchos yo no quiero que esto sea adecuado, aunque es posible que en algunos momentos, gráficamente hablando, sí que se pueda ser comparable, pero muchos, como digo, le llaman el Batman de la Marvel, aunque creo que hay una gran diferencia entre ambos, sí que puede haber cierta similitud. A mí me hace sobre todo gracia el hecho de que, mientras que la mayor parte de los superhéroes de la Marvel, no todos, pero la mayoría, tienen la ciudad de Nueva York como base, este se centra en una zona muy concreta que es la cocina del infierno, y parece que es como su barrio, ¿no?, entre comillas. Pero sí, vamos a empezar a... Te voy a dejar a ti para que perfiles un poquito mejor a este Matt Murdock, a este Matthew Michael Murdock, y nos acerques un poquito tanto al superhéroe como al hombre que se esconde detrás de la máscara. Sí, efectivamente, como tú has dicho, el alter ego de Daredevil es Matt Murdock, que aquí nuevamente pues resulta ser un personaje que tiene mucha entidad en la colección, ¿no? Casi podríamos decir que en grandes partes de las historias pues se puede atener a que Matt Murdock tiene más relevancia que el propio Daredevil, ¿no? ¿Y quién es Matt Murdock? Pues estamos hablando de un abogado ciego. La ceguera forma parte del más puro origen y las primeras edades de este personaje, ¿no?, de Matt Murdock, porque resulta que cuando era niño, pues Matt quedó ciego en un accidente de tráfico, puesto que salvó, paradójicamente, a un ciego de que lo atropellara un camión, con la mala suerte de que el camión pues transportaba productos radioactivos, mira tú qué casualidad, y que un isótopo radioactivo directamente pues cayó en sus ojos y lo dejó ciego, ¿no? Esta es la parte mala. La parte positiva que tiene todo este caso es que el resto de los sentidos de Matt Murdock pues resultaron agudizados extraordinariamente, tanto que, por poner un ejemplo, su oído le procura una especie de sentido del radar que, pese a estar ciego, pues le da la facultad de ubicar a personas y objetos pues con suma precisión, ¿no? Incluso tiene la parte positiva de que es en tres dimensiones, y entonces pues no solo tiene la visión frontal, sino que todo su alrededor pues la puede ver sin ningún tipo de problemas, ¿no? Aparte de eso, pues este personaje se ha entrenado a conciencia para tener unas aptitudes físicas atléticas que, bueno, pues le permiten pues enfrentarse a sus enemigos, ¿no? Y por otro lado, pues Matt Murdock pues decidió adoptar la carrera de abogado después de los consejos de su padre, que era un personaje importante, que era un exboxeador un poquito venido a menos, un ser bastante fracasado, que le dijo: mira, chico, pues si actúas con violencia en el mundo, lo único que vas a llegar es a ser un perdedor como yo. Mejor estudia y conviértete en un buen chico. Pues bueno, un poquito lo que quieren todos los padres, ¿no?, lo que nos dicen a todos cuando estamos decidiendo si seguir estudiando o no. Bueno, en torno a este universo, en torno a la mitología del personaje, que hay algún, ya hemos dicho que es católico, pero ¿hay algún rasgo así que sea identificativo, aparte de las 2D, del traje? Por ejemplo, podríamos hablar de los bastones estos que tiene, que es un poco el arma, ¿no? Porque él, aparte de los sentidos súper desarrollados, superpoderes así muy bestias y muy salvajes no tiene, es sencillamente un tío muy bien entrenado. Efectivamente, se podría considerar a Daredevil como un superhéroe muy de calle, muy mundano, que no tiene a sus espaldas ningún gran presupuesto como Batman para que le produzcan gaches, y entonces se las tiene que apañar como puede. De hecho, su única arma pues es el bastón que utiliza también en su vida de ciego, que bueno, pues que se puede se puede abrir y se convierte en dos bastones que él, con mucha precisión, gracias al sentido del radar que he comentado antes, pues puede acertar con mucha precisión a sus enemigos. Y aparte de eso, pues le permite, tiene como una especie de ancla, o se puede anclar, y entonces pues le permite hacer un poquito de Spider-Man, ¿no? Ir volando, de ir saltando de edificio en edificio, un poquito pues la imagen que tenemos del superhéroe urbano, ¿no? Más característico y más tópico. ¿Se te ocurre alguna cosilla así en torno, en este plan, ¿no? Para ir conociendo un poco sus particularidades que convenga citar de este buen señor, aparte de que, bueno, sea un abogado y demás, o también de su faceta civil, o sea, cualquier cosa así que... Sí, es un personaje bastante sufridor. Tiene entre sus cualidades y su personalidad, pues está el hecho de que estamos ante un personaje distintivo del resto de superhéroes por el hecho de que tiene una faceta muy comprometida con su... con todas las personas de alrededor, con su barrio, con todos, siempre si son los más necesitados mejor, y entonces pues a nivel de compromiso sería una de las principales características. De hecho, Matt Murdock, el pobre, pues en más de una ocasión ha visto cómo su licencia era revocada y aún así ha seguido apoyando a los más desfavorecidos, y de la misma manera pues en Daredevil en más de una ocasión se ha metido en luchas las que sabía que poco tenía que ganar simplemente por el hecho de defender a los más necesitados. Bueno, hablando de necesitados, muchas veces él ha sido el más necesitado. Y claro, ¿dónde va uno por este mundo sin amigos? Podemos hablar de los amigos. También me gustaría hacer un apartado especial para las mujeres de Matt Murdock, porque este es uno de esos superhéroes que no se está quieto. Culo que... No podemos decir culo que ve. Culo que quiere, porque no lo ve, pero lo quiere. Quererlo, lo quiere. Entonces, primero amigos y después, pues claro, ahí tenemos que mencionar a un amigo, en concreto muy especial, y luego ya nos metemos con el aspecto más, en fin, sentimentaloide. Sí, cabe decir que en Daredevil es una colección que mucha gente ha considerado de culto porque ha tenido la suerte de contar con importantes guionistas. Eso, pues ha procurado que ya no solo el personaje principal esté muy bien tratado, sino que hemos contado con una galería de secundarios bastante interesantes, ¿no? Al pobre lo que le ha faltado de buenos villanos, pues se ha compensado con unos personajes que acompañan las aventuras tanto del abogado como del superhéroe, pues bastante ricos, ¿no? Y entre todos ellos, pues luce con bastante autonomía la figura de Foggy Nelson. Foggy Nelson es abogado y socio de Matt Murdock en la vida real, y bueno, pues es un amigo de largo tiempo, puesto que se conocen en la universidad y forman pareja laboral, y entonces pues acaba siendo su compañero de fatigas. Un poco para que la gente se haga la idea, vendría a ser una especie de Dr. Watson hacia Sherlock. Más o menos yo creo que esta es la relación que se podría describir entre ellos dos. Bueno, y ha habido momentos así de tensión, así interesantes. ¿Se te ocurre algún momento, alguna escena así que sea destacable de estos dos personajes, de su relación y demás? Ha habido varias. Una muy interesante fue en la etapa en la que Matt Murdock lo estaba pasando muy mal, que Foggy Nelson fue contratado por Wilson Fisk, por Kingpin, y se convirtió de hecho en amigo en lo personal, pero enemigo en lo laboral, y se tuvieron que enfrentar en juicios, porque al fin y al cabo son abogados que se deben a sus clientes y tienen que defender a aquel que les paga, ¿no? Aparte de eso, Foggy Nelson se conoció durante mucho tiempo por el efecto Foggy, que es, así se llamaba a cuando un personaje conocía o se imaginaba la identidad secreta de su compañero sin llegar nunca a tener pruebas de ello, ¿no? Lo que pasa es que pasados los tiempos, pues ya esta trama se fue aclarando y Foggy Nelson pues ya ha llegado a conocer completamente el estatus, ¿no? Pero durante muchos, muchos tiempos se hablaba del efecto Foggy-Nelson cuando uno se refería a eso. A, sé que este tío es un superhéroe, pero nunca me lo ha dicho y nunca lo he podido demostrar. Bueno, pues más o menos queda claro que está este señor. La verdad es que es un personaje muy interesante. Es el típico personaje que está hecho adrede para que te caiga bien, para que te caiga simpático. Y no conozco a nadie que eche pestes de Foggy Nelson. Le cae bien a todo el mundo. A ti te cae bien, ¿no? A mí me cae bien porque es un buenazo que no le desea daño a nadie. El pobre pues es un poquito torpón también en su vida sentimental. Y bueno, pues sí, yo creo que es el amigo que a más de uno nos gustaría tener. Muy bien, pues si quieres... Yo, es que estoy deseando que nos metamos ya en el apartado sentimental y que hablemos de las mujeres. Ha habido muchas mujeres en la vida de Matt Murdock. Este ciego no para, madre mía, se pone ciego. Bueno, hablemos de mujeres. Sí, porque a la hora de hacer la lista de los personajes relevantes de la colección Daredevil, aparte de Foggy Nelson, ya la mayoría que aparecen en mi memoria pues son casi todo mujeres, ¿no? Entonces, pues sin dar más vueltas, yo empezaría por la Viuda Negra, que es un personaje que acompañó a Daredevil en la década de los 70, incluso llegaron a formar pareja sentimental y colección, ¿no? Este personaje es bastante conocido, se trata de una antigua espía rusa, Natasha Romanoff, me parece que era su nombre, que se mete a superheroína, ¿no? Pues como he dicho, incluso fue tanto el amor que sintió Matt Murdock y Daredevil por este personaje, que consiguió que dejara su querida cocina del infierno y se trasladara a San Francisco. Pero aparte de eso, esta podríamos hablar del el lado más positivo, ¿no? Pero aparte de eso, el bueno de Matt Murdock pues no ha tenido mucha suerte eligiendo partners, y la verdad es que la mayoría de las mujeres que se han relacionado con él pues lo han llevado por bastante mal camino, ¿no? Y entre ellas pues una de sus parejas sentimentales durante mucho tiempo, como fue Karen Page, que empezó siendo una oficinista, empezó siendo la secretaria del bufete, se acabó relacionando con Matt Murdock y luego pues fue todo ir a peor, ¿no? Tuvo una mala vida, se le vio relacionada con el cine X, con las drogas, y al pobre Daredevil la verdad es que se lo hizo pasar francamente mal en más de una ocasión. Uy, madre mía. Pero luego ha habido otras muchas, ¿no? Sí, yo de recuerdo... hecho Daredevil se llegó a casar con Mila Donovan, que es un personaje que aparecería ya tiempo pasado, y se trata también de otra mujer ciega que bueno, pues consiguió llamar la atención sentimental del bueno de Matt Murdock y estuvieron relacionados durante bastante tiempo, pues bueno, pues llegando a contraer nupcias, ¿no? Aparte de eso, el elenco de colegas abogadas, personas que son asistentes sociales y tal, con las cuales se ha relacionado Matt Murdock, la verdad es que es muy largo, pero entre todas ellas yo creo que hay una que no nos podemos dejar, que me imagino que ya sabrás por dónde doy, ¿no? Estoy hablando de una ninja asesina que sería la metáfora de amor fatal. Y por supuesto los oyentes que ya, en fin, yo creo que ya incluso por culpa de la película ya todo el mundo lo sabe, que supongo que es Elektra, ese personaje que tú ya estás deseando citar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estoy hablando de Elektra Nachos, un personaje que fue uno de los grandes logros que trajo el guionista Frank Miller a la colección. Y bueno, pues estamos hablando de, como he dicho antes, Elektra está relacionado con Matt Murdock desde ya una temprana juventud, y la hemos tenido entrando y saliendo de la colección, muriendo y volviendo a resucitar, y es un personaje del cual Daredevil nunca se ha podido desprender, nunca ha conseguido romper completamente con ella, y que cada vez que este personaje ha visto que volvía a aparecer, pues se ha visto irrevocablemente atraído, y normalmente la cosa ha acabado bastante mal, porque es así, ¿no? Los amores fatales, cuando te atrapan, pues acabas haciendo locuras, y Daredevil pues ha hecho bastante esa causa de esta, bueno, pues esta arrebatadora mujer, que la verdad es que ha sido muy fatal. Oye, ¿cuál es tu preferida, la que más te gusta? Mi preferida es la de Miller, obviamente. No, pero me refiero de todas las mujeres de Daredevil, de todas las que has citado, de todas, ¿cuál es tu preferida, la que más te mola? Ah, bueno, pues Elektra. Sí, Elektra. Sí, sí. Pensaba que decías antes la versión de Elektra preferida. No, no. Entre todas las compañeras que ha tenido, pues Elektra me ha gustado muchísimo. Yo es que a mí me gusta. Yo tengo predilección por la Viuda Negra. A mí me gusta un poquito más la Viuda, ¿no? Yo, si hubiera sido él, me hubiera quedado con la Viuda Negra. En serio, es un personaje que además me atrae un poquito más. Pero en carne, es decir, en cuanto a las visiones de reales que se han hecho, bastante deleznables en mi opinión, ¿Jennifer Garner o Scarlett Johansson? ¿Tú con cuál te quedas? Es una difícil elección, porque ninguna de las dos me acaba de convencer físicamente, pero ni que tan solo sea por la Scarlett Johansson de sus primeras épocas, cuando tenía esa cara de niña que no ha roto un plato, pues simplemente por eso pues me quedaría con ella. Jennifer Garner, la verdad es que no coincide nada con mi patrón de mujer, mi patrón de gustos femeninos, y como Elektra tampoco, porque de Elektra pienso yo que tendrían que haber acudido a un personaje moreno para empezar, y que tuviera quizás mucha más intensidad, que es lo que nos demuestra el personaje, ¿no?, en los cómics, ¿no?, que es una persona que consigue atraer a lo más profundo a Daredevil, pero porque de verdad lo merece, ¿no? Es una persona que a todo el mundo nos hubiera gustado conocer. Sí, señor. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso a los personajes, digamos que están de su lado, aunque bueno, muchas mujeres de su lado no estuvieron siempre, francamente. De hecho, han sido sus peores enemigas, en mi opinión. El mayor daño que le han hecho a Daredevil siempre venía de una mujer. No es que seamos machistas, pero es que las historias las han contado así los guionistas, a nosotros que nos registren. Pero vamos a hablar de los malos declarados, de los malvados, de los villanos, porque aunque Daredevil ha compartido algunos de sus villanos más importantes con otros personajes, y de esta forma vemos a Kingpin pues haciéndole la vida imposible a Spider-Man, por ejemplo, y ya he citado a uno de ellos, a mí me gustaría que habláramos sobre sus rivales más destacados, y aquí te dejo a ti a tu elección para que nos hables sobre los que tú crees que merecen salir aquí en Lode. Y ya que hemos empezado con Kingpin, que es el que hemos citado, pues empieza por Kingpin. Bueno, Kingpin es el más brillante de todos, es el personaje que más penas le ha hecho pasar al pobre de Daredevil, y bueno, yo ha sido el que ha tenido una trayectoria más avanzada a lo largo de todos y cada uno de los números con los que ha contado la colección, ¿no? Aparte de eso, hay que reconocer que el elenco de antagonistas no es demasiado extenso ni demasiado original. Principalmente podríamos decir que muchos de los personajes con los cuales ha tenido que medir puños Daredevil, pues son supervillanos de la ciudad de Nueva York genéricamente, que se han enfrentado a veces con Spider-Man, a veces no sé, con los Cuatro Fantásticos, con este tipo de fauna urbana superheroica que deambula por la ciudad de los rascacielos, ¿no? Podríamos destacar pues a Misterio, que ha dado alguna que otra buena historia, al Zancudo también me viene a la mente, incluso ya justo en el filo del superhéroe y el supervillano, también se puede decir que Daredevil ha contado con sus más y sus menos, bastantes rifirrafes con Punisher, el que antes se conocía como el Castigador. Uh-huh. Que es un personaje que, bueno, a veces le ha ayudado, pero otras veces también lo ha metido en serios bretes. Y bueno, ya no ciñéndome estrictamente adentro de lo que es la faceta del supervillano, pues también está la figura de Turk, de Tark, que es un maleante que apareció mucho en la etapa de Frank Miller, y bueno, no es que fuera nunca un gran adversario para Daredevil, pero bueno, solo por el hecho de que en Born Again lo apuñaló y lo hundió un poquito más de lo que ya estaba el pobre personaje, y que ha tenido mucha recurrencia y es bastante pues graciosillo, pues mira, yo también lo nombraría. Hombre, de hecho yo además recuerdo dos enfrentamientos contra el Capitán América, o sea, Daredevil y el Capitán dándose todo el uno al otro, siempre ganaba Daredevil. Bueno, pero yo creo que si hay uno que destaca, aparte de Kingpin, y que le ha hecho pasar momentos muy, muy, muy, muy duros, yo creo que es Bullseye, que es, sin ningún lugar a dudas, quizá el personaje que está más hecho a su medida, ¿no? O sea, Bullseye, sí, vale, que se ha enfrentado a dos héroes, pero joder, es que la tenía tomada contra Daredevil y se han visto las caras en tantas ocasiones. Pues mira, muy bien apuntado, porque precisamente me estaba dejando uno de los más importantes. Tienes razón, sí. Bullseye, bueno, pues lo podríamos describir como el asesino definitivo, puesto que bueno, no sé exactamente si llega a tener nunca una capacidad sobrehumana. Ahora mismo no recuerdo que se hable nunca de unos exactos superpoderes, pero sí que es cierto que es un enemigo que cuenta con una precisión y mucha puntería, y eso le convierte en un ser pues bastante letal, ¿no? Pero yo creo que lo más asesino que tiene es que estamos hablando de un personaje que tiene un carácter muy propio, es muy seguro de sí mismo. Es tan chulo el tío, por decirlo claramente, que no tiene ni que llevar armas. Consigue crear un arma de cualquier cosa que tenga al alcance, sea una lámpara o sea un naipe, una bola de billar, con cualquier cosa. Es conocido este asesino, pues porque puede crear un arma letal de lo más increíble, ¿no? Uh-huh. Es quizás la característica más distintiva de Bullseye, y la que ha hecho a Daredevil pues pasar momentos bastante peliagudos, no solo a él, sino varias de sus compañeras han sentido en sus carnes lo que es estar cerca de Bullseye. De hecho, yo no sé si tú, ahora cuando vayamos a hablar de las historias más destacables de Daredevil, no sé si a lo mejor tenías en la lista una historia, me parece que se llamaba Ruleta Rusa, en la que Daredevil está ahí. Me recuerdo que Bullseye estaba en el hospital, ahí no en coma, estaba como paralítico o algo así, estaba paralizado, y Daredevil le saca una pistola, se la pone delante de la cara y empieza a jugar a la ruleta rusa con una bala en el interior del tambor. Y mientras se produce una serie de flashbacks y se cuenta la historia, pero recuerdo que era un momento bastante tenso en el que Daredevil, oye, se le ve ahí que le tiene un gato, le tiene unas ganas a Bullseye tremendas y está a punto de dejarse llevar. Bueno, sea o no sea así, vamos a hablar de las historias más destacadas. Como hicimos con el dossier de X-Men, que fue un poquito más largo porque también había mucho más que contar, vamos a hablar de los momentos más importantes de este oscuro personaje de la Marvel. Que los hay muchos, porque yo considero que Daredevil es un cómic de culto y ha tenido la tremenda suerte de contar con muy buenos profesionales y que lo han tratado muy bien y con mucho respeto, y esto ha dado pues una larguísima lista de historias que, como ya digo siempre, nunca podremos contentar a todos, nos dejaremos muchas. Pero bueno, espero que por lo menos la gente coincida, los que sean fans de este personaje coincidan, que más o menos hemos intentado pues traer dentro de las buenas las más relevantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues quiero aclarar que me voy a centrar en las historias que tuvo el Hombre Sin Miedo, sobre todo desde finales de los años 70 en adelante, que es cuando empieza la etapa en que el dibujante y guionista Frank Miller se ocupó del personaje. Dado que el personaje se creó a mitad de los años 70, este superhéroe, pues básicamente se podría decir que estuvo mucho tiempo siendo considerado como el Spider-Man B, y hasta que no llegó Frank Miller, como he dicho antes, pues no empezó a tener su propio carácter. Bueno, una cosa, me gustaría que las historias fueran si es posible, de menos a más, de peor a mejor, aunque todas sean muy, muy buenas, ¿vale? Y nos dejamos la más buena para el final, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, que no sé, pues que no sé qué, pero por cierto, no sé qué lista tienes preparada. Si yo creo que debo apuntar alguna, la apuntaré, pero casi seguro que sé cuál va a ser la número uno, porque creo que todo el mundo lo tiene como que muy claro. A lo mejor tú no, a lo mejor tú nos sorprendes, nunca se sabe. De hecho, ahora que mencionas esto, a mí me pareció tristísimo que algunos de los momentos más buenos de Daredevil aquí en España llegaran por primera vez en las páginas finales de complemento de los cómics de Spider-Man. Es curiosísimo, ahora que lo has mencionado tú, lo he recordado y digo, madre mía, no me acordaba de eso, macho. O sea, tenías que comprarte el cómic de Spider-Man para poder leer, además, etapas cruciales de la historia de Daredevil. Era curiosísimo. En fin, qué épocas aquellos. Esa ya no era la época de ni de Bruguera ni de Vértice, era la época de Comics Forum. Madre mía. Qué sí, Comics Forum le costó arrancar la confianza hacia este personaje y de hecho ya tenía delante de ellos pues mucho material que editar, pero por desgracia tardó bastante en hacerle caso a los que por aquella época éramos fans del Cuernecitos y en darnos nuestra ración de Daredevil como era debido, sí, había que buscar mucho entre eso. Pero de todas formas, quizá este haya sido uno de esos problemas endémicos que ha perseguido a Daredevil en todos los países del mundo, porque superventas nunca ha sido. Realmente él, incluso en Estados Unidos, tenía problemas de ventas. Tú has dicho que es un cómic de culto, y es que no hay otra definición mejor, porque realmente sus ventas siempre han sido mediocres, a pesar de su calidad y a pesar de que sus fans son, bueno, fans fanáticos más que fans. O sea, es curiosísimo, ¿no? El hecho de que Daredevil sea un personaje para minorías. Y quizá ahí está su gracia, ¿no? El hecho de que sea más adulto que cualquier otro personaje. No sé, es curiosísimo. Bueno, hablemos de historias. Vamos a meternos ya con las historias. Sí, sí. Bueno, ya solo añado lo que tú dices, que quizás ha sido debido a eso, debido a que ha sido un personaje más periférico por el que aquellos autores que han podido estar, han podido encargarse de la colección, pues han tenido más libertad pues para hacer cositas un poquito más adultas y un poco más serias, ¿no? Entonces, vamos a ver, que me quede claro, ¿quieres que empiece por las historias menos relevantes para acabar en la cumbre, ¿no? En lo que yo considero que es mejor. Exactamente, a pesar de que hayas elegido historias que la peor será, bueno, una super historia maravillosa, me imagino. Pero sí, en efecto, vamos a empezar por lo menos. Muy bien. A lo más. De acuerdo, pues entonces voy a empezar con una historia deleznable que se halla entre las peores que han dado relevancia al personaje. La tenía guardada para más tarde, pero bueno, la puedo sacar ahora, ¿no? Y se trata de La caída del paraíso, que se publicó en 1993 y bueno, pues se contó con el guionista Dan Chichester y Scott McDaniel, ¿no? Es una historia bastante mala, pero a su vez fue uno de los momentos en los que el personaje ha contado con más ventas y por eso lo había traído aquí a colación, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poquito, para ponernos en situación. Estamos hablando de principios de los años 90 y el guionista Dan Chichester, pues por desgracia, tuvo la genial idea de pasar a Daredevil pues por todos los filtros tópicos y típicos que en aquella época se estaban haciendo con los personajes, ¿no? Entonces pues Daredevil pues lo hizo pasar por muerto, lo cambió de uniforme, le dio una actitud más oscura y violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y como paradigma de esta pues de este concepto, ¿no? Del trabajo de la etapa de Dan Chichester, que ya tengo que decir que fue más ambiciosa que buena, pues traigo esta caída del paraíso que nos cuenta cómo Daredevil tiene que buscar un gas nervioso que se ha descubierto en el metro de Nueva York y está siendo acosado por una versión maligna de él, que es una especie de demonio. Y bueno, pues otro también tópico de los años 90, las versiones oscuras de los superhéroes. Y bueno, pues abocado a la situación desesperada que por la que transcurre la vida de este personaje, pues tiene que cambiar de traje, se calza un traje provisto de coraza y de cambiar de identidad, y acaba, bueno, pues la historia acaba en que Matt Murdock se renombra como Jack Butlin y se convierte en un estafador callejero, ¿no? Entonces, por si fuera poco, aparte de todo este despropósito, pues en la historia se nos cuenta como una rama de ninjas, pues se resucita Elektra, que era un personaje intocable hasta ese momento, ¿no? Que se consideraba que era solo terreno abonado para Frank Miller, ¿no? Entonces, pues yo creo que como peor historia de la lista, pues esta cumple con todo lo que tú me has pedido. De menos a más. Esta es la que menos, segurísimo. De hecho, no sé ni por qué la has traído. Vamos a pasar a otra, venga. No, porque fue polémica sobre todo por la resurrección de Elektra, ¿no? Entonces, pues vayamos ya a otra que bueno, pues ya está mucho mejor. Es una historia que se llama Condenados, de 1982, que contó con guion y dibujo de Frank Miller. Y esta es una historia donde el protagonista es Bullseye. Vemos sus andanzas desde que se escapa de la cárcel, mejor dicho, hasta que termina por matar a Elektra, ¿no? Es un número que es una historia que ha tenido bastante relevancia porque se terminaba cuando veíamos cómo mataba a uno de los amores de Matt Murdock. Bueno, no la he leído, no, es más, me has dejado completamente ojiplático, no lo había oído ni siquiera mencionar en ninguna parte. Sí, tiene la relevancia esa, tiene la relevancia de que vemos una de las primeras muertes de Elektra. Sí, porque hay que concretar que a Elektra la han matado más de una vez. Sí, efectivamente, pues en su mejor momento, cuando se encargaba Frank Miller de las historias, pues que yo cuente por lo menos dos o tres muertes trágicas con sus posteriores resurrecciones, habría que teñirle a este personaje. De todas formas, tanto Marvel como DC saben de sobra que matar un personaje es algo muy rentable, pero ya los aficionados ya no nos sorprendemos, porque sabemos que el hecho de que un personaje muera no significa nada de nada. Pasemos a otra historia, entonces. De acuerdo, pues ya que estábamos hablando de Elektra, pues me gustaría ahora añadir una saga que se basa en un personaje que estuvo bastante, que tiene bastantes similitudes con Elektra, y de hecho, pues para muchos se trata de una excusa para seguir con Elektra en la colección, ¿no? Estoy hablando de María Tifoidea, que es un personaje al cual acudió la guionista Ann Nocenti, porque le gustó mucho, ¿sabes? Que esta guionista le gustó mucho el papel que estaba haciendo Elektra, y decidió respetar la voluntad de Frank Miller y de la editorial por aquella época, que era no tocar a la asesina de Frank Miller, y entonces pues hizo una especie de sucedáneo, ¿no? Y de todas las andanzas que compartieron María Tifoidea con el Cuernecitos, con Daredevil, quizás una de las más relevantes sea pues la propia saga de María Tifoidea, ¿no? Que se publicó en 1988 y contó con los guiones, como bien he dicho, de Ann Nocenti y el dibujo de John Romita Jr., ¿no? En esta saga pues vemos como Tifoidea, que previamente ha sido rechazada por tanto por Daredevil como por Matt Murdock, pues decide resarcirse, y su mejor plan es reunir a un séquito de villanos que odian a Daredevil intensamente, puesto que los ha derrotado uno por uno, y decide hacer pues una especie de liga anti Daredevil y lanzarse a la lucha de contra este personaje, ¿no? Daredevil consigue pues más o menos sobrevivir a esto, pero acaba muy mal herido, y entonces pues vemos en uno de esos grandes trágicos finales que nos tienen acostumbrados las historias de Daredevil, como Tifoidea pues arroja al personaje por un puente. Es una saga bastante interesante que bueno, pues encuadra bien dentro de lo que es la etapa de Ann Nocenti. Muy bien, pues una etapa que habrá que prestar mucha atención. Pasemos al siguiente novelón. Muy bien, la siguiente saga es El Diablo Guardián, que se publicó en 1998 y contaba con una gran superestrella, puesto que el guionista fue Kevin Smith. Uh-huh. Y contó con la ayuda gráfica de Joe Quesada, ¿no? Aquí resulta que se ha juntado un director bastante conocido por aquella época, películas como, me viene a la cabeza, de películas como Mallrats, Clerks, Persiguiendo a Amy, y el que es ahora el jefazo de Marvel, Joe Quesada, que uh-huh. es el editor jefe, que bueno, que ya gracias un poco a estas historias, pues consiguió colarse otra vez en la casa de las ideas e ir creciendo e ir subiendo como la espuma, ¿no? Pero bueno, la saga en sí, este Diablo Guardián, pues tiene la fe y la religión católica como principales validores de toda la historia, ¿no? Puesto que Daredevil, muy a su pesar, se encuentra custodiando a un niño que es muy posible que sea el anticristo, ¿no? Aparte de esto, pues él descubre que hay un supuesto representante del cielo que quiere acabar con el bebé, ¿no? Y eso pues le crean dudas dentro de su fe católica, ¿no? Que nuevamente pues se ve muy en tela de juicio, ¿no? Quizás de lo más brillante de esta saga es la forma en que el villano es introducido por el guionista, puesto que estamos hablando de que la historia tiene un toque muy místico hasta que justamente pues se nos descubre cuál es el villano real. Y todo pues cambia la óptica, pues tiene un giro de 180 grados y que es realmente interesante, ¿no? Permíteme que no cuente cómo acaba todo, pero solo diré que bueno, pues aquí tenemos que es Misterio al final el que está bastante involucrado con todo esto, y los que conozcan a este supervillano pues ya verá que entonces quiere decir que las cosas no son tal y como parecen. Muy bien, no sé, yo empecé esta, no me hizo demasiada gracia a mí esta etapa, No voy a decir que esa fuera mala, además es una etapa muy interesante porque Daredevil no andaba muy bien y de repente, pues, no sé, le revitalizó bastante, pero, no sé, a mí no me hizo tampoco mucha gracia. No es muy Kevin Smith, hay que reconocer que este director de Nueva Jersey lo que hizo fue acopiar muchos elementos de la historia de Miller, ¿no? La verdad es que hizo suyos muchos elementos de Miller y la verdad no quedó como nos esperábamos. Yo creo que la gente se esperaba otro tipo de historia con un carácter más humorístico, más no sé, yo creo que lo que tú opinas es lo mismo que dice mucha gente, que se esperaba en otro tipo de historia. Pasemos entonces a otra. Muy bien, pues ahora nos vamos a una historia relativamente reciente, publicada en el 2006, que fue el pistoletazo de salida de la etapa de Ed Brubaker. El guionista Ed Brubaker pues sustituyó a Brian Michael Bendis en la colección, acompañado de un dibujante que ya se había sumado muchos proyectos de Brubaker, y la verdad es que nos dio un arranque de etapa brillante, y a esa me refiero, ¿no? Estoy hablando en concreto de la saga El Diablo en la Galería D. Uh-huh. Y bueno, pues esta historia pues nos cuenta como el FBI, que en la etapa anterior pues ya se las había tenido que ver Matt Murdock con ellos, pues esta agencia le tiende una trampa a Matt Murdock y el pobre abogado pues acaba encarcelado entre muchos de los reclusos a los cuales llevó a prisión, ¿no? Sin embargo, pues para sorpresa de propios extraños, Daredevil sigue patrullando las calles, lo cual parece muy raro porque todo el mundo pensaba que Matt Murdock es Daredevil, ¿no? De hecho, ya por aquella altura, el alter ego era casi Vox Populi, ¿no? Entonces, pues esto la gente hace que esté muy, muy liada, ¿no? Entonces, pues a la postre, lo que tenemos aquí es que empieza la situación en la cárcel, pues empieza a convertir en una olla a presión que acaba, pues, como las mejores historias carcelarias, pues con revueltas, rebeliones de los presos y bueno, pues tiene un final bastante sorprendente, ¿no? Con la muerte de algún personaje principal incluido, que no diré cuál, ¿no? Uh-huh. Pero a la postre, pues yo ya destacaría que para acabar de condimentar esta historia, pues tenemos al Punisher, que también está encarcelado en el presidio y que en esta ocasión pues le echa una manilla al bueno del Cuernecitos. De hecho, hay que decir que, bueno, para los oyentes que no han leído esta saga, no encierran a Daredevil, sino encierran a Matt Murdock, aunque en teoría se supone que son ambos dos la misma persona, y parece que esto es como Vox Populi. Él sigue negando que esto sea así, y claro, hay un Daredevil, entre comillas, falso, por ahí haciendo de Daredevil verdadero. Una historia que mejor lo dejamos para que los oyentes la descubran. Si es verdad que tanto Brubaker empieza a construir sobre lo que ya estaba construido por Bendis, esto te lo comentaba yo a ti a micrófono cerrado, y es verdad que hasta el estilo de dibujo de Michael Lark intenta seguir la pauta que ya había fijado Alex Maleev con la misma paleta de colores para que no se salga demasiado, ¿no? Aunque luego poco a poco se va perdiendo un poquito. Pero bueno, sí me parece que Ed Brubaker entra en la colección brutal, y de hecho toda esta etapa en la que está en la cárcel a mí me encantó. Luego se desinfla, lo saca de la cárcel y se acabó un poquito el tema, pero esta saga sí es muy interesante. ¿Cómo se llamó aquí en España, o cómo se puede conseguir esto? O sea, esta saga se llama, ¿cómo, perdón, has dicho? El Diablo en la Galería de, dices. Exactamente, y está recopilada por Panini Comics en un tomo. Es bastante relativamente sencillo de encontrar porque es un material del 2006. Hablamos que aquí llevará menos de 3-4 años publicados. Yo creo que en librerías de las grandes ciudades debe ser relativamente sencillo acceder a ella. Bueno, pues vamos rápidamente a la siguiente saga. Sí, yo tengo una proposición. Por cierto, para hacerte. Una pregunta antes de tu proposición. ¿Cuántas historias más nos vas a comentar? Pues una vez ya pase de esta, superemos el tema de la proposición, pues yo creo que ya nos iríamos a las que para mí son las dos mejores historias de Daredevil. Vale, escuchemos tu proposición. A ver. Muy bien. Yo quería confesar a los queridos oyentes que no soy un gran fan de una de las etapas más importantes con las cuales ha contado Daredevil, que es Brian Michael Bendis, ¿no? Muy mal. Sí, ya lo sé. Entonces, como no querría acabar este repaso sin que constase alguna de las historias que este gran guionista, para algunos, aunque no para mí, pues ha cedido a Daredevil, pues me gustaría, Antonio, preguntarte si tú podrías destacar, aunque fuera brevemente, pues alguna historia, algo que pueda hacer que yo me lo lea y que me reconcilie con Bendis. Hombre, quizá el momento más interesante de todos es el que se llamó en inglés Out, que es el momento en el que el Daily Globe, el periódico donde trabaja Peter Parker, destapa, ¿no? Además, a primera plana y haciéndolo público así con datos y, en fin, tampoco de un modo muy muy muy muy irrefutable, pero empiezan a hacer público la identidad de Daredevil, ¿no? Empiezan a hacer pública la identidad de Daredevil, diciendo claramente que es Matt Murdock y que realmente ambos son las dos personas. Con lo cual, a partir de este momento, Matt Murdock, como abogado que es, inicia una campaña jurídica, una campaña legal, empieza a intentar meter al Daily Globe pues todo el peso de la ley, ¿no? Por injurias, por mentiras y por calumnias, ¿no? Entonces se crea ahí una situación bastante tensa porque, claro, tú imagínate, si tienes un porrón de enemigos y nadie sabe quién eres en realidad, y de repente un periódico dice que tú eres Raúl Martín, que el superhéroe que está fastidiando a muchos criminales es Raúl Martín, pues van a ir todos a por ti, ¿no? Pues eso es más o menos lo que ocurre. Lo que pasa que este es la punta del iceberg, porque luego de aquí surgen otro montón de historias, porque de ahí Bendis sacó un montón de momentos que fueron memorables. Ahora mismo, ya te digo, no me he refrescado la memoria, no he releído todo este material para grabar este dossier, pero sí puedo decir que ese momento para mí es genial. Pero hay momentos tremendos. Para mí toda la etapa de Michael de Brian Michael Bendis es genial y para mí es un grandísimo guionista. De hecho, bueno, su trabajo con Powers para mí es genial, y no solamente eso, sino que creo que es un tío que maneja los diálogos como nadie, y me parece que de él maman muchísimos. Creo que después de la etapa de Frank Miller, probablemente el guionista que más partido le ha sacado a Daredevil, en mi opinión, ha sido Brian Michael Bendis. Para mí es el 2. El 1 es Miller, el 2 es Bendis. Y luego ya en tercer lugar, no sabría qué decirte. Y vuelvo a insistir, si te gusta tanto Brubaker, Brubaker y Lark no hubieran podido, en fin, construir si las bases no fueran buenas. Y las bases las sentó Bendis, además durante un montón de tiempo, duró muchísimo, muchísimos meses, muchísimo tiempo, muchísimos números, años, ¿no? Esa buena etapa, y joder, o sea, a mí me parece que la etapa de Brian Michael Bendis es para comprársela toda, toda, toda. Y fueron un montón de historias muy interesantes. Sí, yo creo que te voy a hacer caso y me voy a poner con estas historias, porque todo lo que he escuchado es bueno y hay que darle una oportunidad. No, a mí no me gusta por lento, porque no es precisamente un dibujante rápido, sino es un poquito lo que se dice hoy en día, hace un poquito de descompressive storyteller, ¿no? Que alarga las cosas un poquito, ¿no? Pero creo que sí, que todo lo que he escuchado es favorable. Tú ahora acabas de decir palabras muy alentadoras, y que me voy a poner con esta etapa, porque muchos comentarios hacen eco a lo que tú dices, que es de las mejores etapas, ¿no? Cabe decir que hasta ahora mi segunda etapa favorita era la de Innocenti, la de los 80, pero bueno, quizás cuando lea la de Bendis pues me tengo que replantear. De todas formas, también debo decir una cosa, es muy fiel al espíritu Bendis, es decir, los amantes del cómic que hayan leído muchos otros cómics de Brian Michael Bendis sabrán que sigue ese espíritu y que, o sea, realmente es 100% Bendis. Si lo, a otra saga, por ejemplo, que, bueno, otra colección que a mí me gustó muchísimo, que fue Alias, de algún modo, no sé si tú te lo habrás leído, pero pone un poco de manifiesto, ¿no?, lo que Bendis suele aportar a este mundillo de la Marvel, o de Pules. Y francamente, o sea, es que si no te gusta Bendis, a lo mejor no te va a gustar esta etapa tampoco, ¿no? Pero yo creo que hay que darle una oportunidad. Sí, efectivamente, le daré una oportunidad. Bueno, pues entonces llegamos ya a esas grandes obras que tú has destacado como las obras. O obra, ¿cuántas nos quedan? ¿Una o dos? Nos quedan dos. Nos quedan dos. Empezaré por la medalla de plata y dejaremos la medalla de oro, si te parece, para el final. Y bueno, pero muy justito, muy justito, porque como más o menos yo creo que todo el mundo habrá sacado conclusión después de nuestra pequeña charla, Frank Miller es el autor capital de Daredevil, ¿no? Yo creo que ha sido el autor que mejor sus historias le ha dado a este personaje, a esta colección, y entonces pues las dos mejores historias, en mi opinión, pues la verdad es que a nivel cualitativo están muy muy cerca una de la otra, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pasemos ya directamente a el segundo puesto, y yo diría que aquí habría que destacar la miniserie El Hombre Sin Miedo, que se publicó en 1993 y contó con el guion de Frank Miller y el dibujo de otro artista que conocía perfectamente a Daredevil, ¿no? Me refiero a John Romita Jr., ¿no? Entonces, pues, este combinado de talento pues nos presentó una historia muy singular, porque incluso se podría considerar que no está dentro de, ¿cómo decirlo?, dentro de la historia oficial del personaje, puesto que esta miniserie nos vuelve a contar el nacimiento de Daredevil, pero haciéndolo coincidir con la versión de Miller. Esto quiere decir que rehace el origen del personaje para que encajen personajes como Stick, que es el que Miller califica como el primer maestro de artes marciales que tuvo, que tuvo Matt Murdock, y a la postre pues también le incluye el origen de Elektra y de Kingpin, ¿no? Entonces, para que se haga el oyente una idea, viene a ser algo así como Batman año 1, también del propio Miller, sí, puesto Completamente de acuerdo. Es que es Daredevil año 1, se podría decir, es cierto, sí. Exactamente. Rompe un poco con lo que es la línea argumental hasta ese momento, pero que sí que sirve para hacer una cohesión completa de todo lo que ha sido la etapa de Frank Miller, ¿no? Entonces, pues estamos curiosamente ante un cómic de Daredevil, donde Daredevil me parece que solo se viste el traje en la última viñeta y de una manera muy metafórica. Durante toda la trama, pues vemos que el personaje principal es Matt Murdock y lo vemos pues acertar y equivocarse, tener grandes fracasos, y vemos su juventud y vemos pues lo que sirve de germen para luego darle al mundo el vigilante enmascarado Daredevil, ¿no? Entonces, pues no sé si estarás conmigo, a mí me parece una historia fantástica que se lo puede leer la gente aunque no tenga ni la mínima idea de lo que es Daredevil, porque es una historia de sentimientos, de autosuperación, es un cúmulo de sensaciones que ya de por sí como cómic tiene muchísimo valor y que como cómic de Daredevil yo casi lo califico de imprescindible. Sí, es muy interesante. Yo, además, es que el que no haya leído mucho de Daredevil, que conozca el personaje, pues eso, porque es conocido, pero meterse en el mundo del cómic de Daredevil no lo haya hecho hasta este momento, quizás sea un buen arranque, sí, ¿por qué no? De hecho, la inclusión de acabas de mencionar a Stick, me encanta este personaje, no lo habíamos citado antes, es uno de estos, es un maestro ninja, se puede decir, le enseña todos estos asuntos ninjas a Daredevil, porque mucha gente le ve como una especie de ninja raro, y de hecho ya hemos visto que Daredevil se ha enfrentado a La Mano, ¿no?, esta organización de ninjas, en más de una ocasión. Y el personaje de Stick me encanta. Hubo una etapa muy buena con Frank Miller a los guiones, en los que Stick le enseñó a Daredevil cómo controlar sus poderes, en un momento en el que estos se desbocan y, en fin, empiezas a escuchar con tanta potencia y a oler con tanta potencia, a sentir con tanta potencia que se vuelve loco, ¿no? Y me gustó muchísimo esa etapa. Realmente ese personaje me hace bastante gracia. Además, aquí en El Hombre Sin Miedo, pues te introduce solo un poquito, y me hubiera gustado incluso lo desarrollara más, un concepto que es fascinante, porque te dan a entender que en realidad Matt Murdock es algo así como una especie de elegido en una lucha contra el bien y el mal, que en realidad pues tiene unas reminiscencias que se extienden muy muy atrás en el tiempo, y que curiosamente Daredevil sería algo así como el elegido de la bondad y Elektra la elegida de la maldad, ¿no? Y ya te digo, pues es incluso pues le da a la de por sí ya muy interesante historia de Daredevil, pues le sabe inducir con nuevos y muy fascinantes elementos, ¿no? Con lo cual pues remata y te deja con más, con ganas de más. Muy bien, pues vamos con la gran obra maestra y ya finalizamos esta etapa de Daredevil, porque muchos ya lo están deseando y nos va a llevar bastante tiempo. No podía ser de otra forma, yo sabía que lo ibas a dejar para el final. Es que es la mejor, posiblemente sea una de las mejores historias que se hayan contado en toda la Marvel. Es la historia de Daredevil, imprescindible. Este es un cómic imprescindible, así de sencillo. Y, en fin, dilo tú, te veo ansioso, ya vamos a decirlo. Sí, sí, estamos hablando de Daredevil Born Again, que como tú bien has dicho está en los rankings de las mejores historias jamás contadas en Marvel, con toda razón, y bueno, pues es sinceramente uno de los mejores cómics que se puede leer en todo lo que es la manufactura de Marvel, una historia que me he releído pues para preparar esto, y he de confesar que no pierde un ápice, no importa los años que transcurran desde que se creó, ¿no? Entonces pues antes de ponernos un poco a desgranar su argumento, pues decir que está publicada en 1986, cuenta con guiones de Frank Miller y dibujos de otro genio, como es David Mazzucchelli, un dibujante que por desgracia no se ha prodigado mucho en su carrera como ilustrador, pero que aquí hace un trabajo sensacional, ¿no? Por curioso que parezca, no estamos hablando de ningún especial, ningún número aparte, sino que Born Again originalmente era el retorno de Frank Miller a la colección, después de un tiempo en el que los sucesores de este guionista pues no habían sabido tomarle el pulso a la serie, pues Miller volvió pues con energías retomadas a contarnos esta fascinante historia, ¿no? ¿De qué va? Pues así decir por encima que arranca con la figura de Karen Page, que ya como hemos dicho antes era una de las amadas de Matt Murdock, y este personaje pues lo vemos prácticamente en un callejón sin salida, ¿no? Sí. Como ser humano se ha visto degradada a una actriz que necesita, bueno, es una actriz de cine X y adicta a las drogas, que está pues muy desesperada, llega a su situación que vende la identidad secreta de Daredevil a cambio de una dosis, ¿no? Entonces, pues esta información acaba llegando al archienemigo de Daredevil, que es el superpoderoso criminal Kingpin, que no es superpoderoso porque tenga ningún poder en especial, todo que es un personaje con mucha fuerza humana, sino que es el rey de todo el crimen de Nueva York, ¿no? Pues entonces, que se imagine el lector lo que puede hacer alguien con tan vasto poder criminal cuando decide amargar la vida y destruir por completo todo lo que ha supuesto la existencia vital de Matt Murdock, ¿no? Decide eliminarlo por completo, todo excepto matarlo, ¿no? Porque quiere hundirlo. Uh-huh. Dices tú del poder, pero es que Kingpin, como tiene, aparte de que sea una especie de Al Capone, el padrino definitivo, por decirlo así, del crimen organizado, aparte, sí, hombre, como tiene un cuerpo de sumo, pega, en fin, unos truños bien fuertes, ¿eh? O sea que, y de hecho le hemos visto enfrentarse a Spiderman, al propio Daredevil, ¿no? Obviamente, o sea que es un personaje que en un momento dado, si te tienes que medir con él, vamos, como te enfrentes con él en un ascensor, puedes darte por muerto. O sea, un individuo que en un momento dado tiene una pegada demoledora. O sea, no es superpoderoso, obviamente, pero ojito con él. O sea, que lo tiene todo. Es un villano... A mí me encanta. Kingpin es que me encanta. Es un personaje tremendo. Por cierto, es blanco, lo digo para los que solo hayan visto la película, ¿vale? Pero sí. Continúa con la historia porque es genial. O sea, Ellen Page, a cambio de nada, a cambio de una simple dosis, entrega el nombre de Matt Murdock como el auténtico Daredevil, y a partir de aquí pues empieza el plan maestro, porque es un plan maestro de Kingpin, para hundirle en lo más hondo. Pero claro, es curioso, ¿no? Porque cuando le arrebatas todo, ¿no?, lo que tiene a un hombre y le dejas con nada, cometes el error de que ahora ya no tiene nada que perder. Efectivamente, llega un momento en que a Matt ya no le queda absolutamente nada. Por no quedar, no tiene ni cordura el pobre, porque tiene paranoias y se piensa que todo el mundo está en su contra y ya no sabe a quién acudir, acaba mendigando en la calle, durmiendo entre basura, o sea, lo que se dice en el más absoluto desastre vital, ¿no? Con esas que bueno, pues acaba mal herido y sus huesos pues recaban en un albergue de estos de indigentes, y ahí se encuentra con un personaje el cual se sugiere que es su madre, según el largo tiempo perdida y fallecida, que bueno, pues consigue insuflarle vida nuevamente y esperanza. Y aparte de esto, pues el reencuentro con Karen Page, una chica que está ya completamente arrepentida, que le confiesa todo lo que ha hecho, pues consiguen que este personaje poco a poco pues vuelva a revivir y empiece pues a dar la réplica a lo que es el plan maestro de Kingpin, que está completamente seguro de que ha triunfado y que ya nunca más volverá a saber de Matt Murdock, pese a que su defenestración completa no consigue dejarlo satisfecho porque no sabe qué ha sido, ¿no?, de él. Entonces, pues aquí quizás empieza la segunda parte de la historia, que es quizás la que no me convence tanto, porque poco a poco ya se va turnando la trama en una historia más de violencia, ¿no? Tenemos que se sacan de la manga a una especie de Capitán América de Vietnam. Es que es muy difícil describir al personaje de Nuke, pero es algo así como un Capitán América loco que decide ir a por Daredevil, la cocina del infierno. Bueno, hace una masacre bestial haciendo estallar edificios, matando a los inocentes sin contemplación. Cualquiera que se cruza delante de él es una víctima potencial. Bueno, el tío crea un caos que no veas. Pero esto causa que empiecen a aparecer las figuras de Capitán América, superhéroes, que, bueno, que un poco como lector lo estás viendo y dices, bueno, y esto sé que me está llevando a una línea lógica, pero queda como un poco raro, ¿no? Yo en realidad no quería ver esto, no puede ser, no sé si estás conmigo, ¿no? Resulta sorprendente y hasta cierto punto efectivo, pero cambia mucho, ¿no? Llega de un momento, todo lo que es la trama toma un giro bastante inesperado, ¿no? Sí, de hecho, como esto se fue publicando número a número a través de los comic books, sí es verdad que de un número para otro, de repente, no sé exactamente Miller qué tenía pensado hacer, no lo resuelve muy bien. Y el final es prácticamente lo peor. Creo que sobra totalmente. Y no sé si son dos o tres números. Como se puede conseguir Born Again, o sea, publicado en más de una ocasión, en varios tomos, como novela gráfica, yo creo, bueno, insto encarecidamente a todos los oyentes a que lo compren y lo lean. Es muy muy recomendable, pero sí es verdad que el final chirría, y aunque al final acaba conduciendo a un final inevitable que tiene que ver con Kingpin, tiene que ver con Daredevil, pero sí es verdad que da un rodeo al final que es desconcertante como poco. Sí es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo, pero es en la etapa muy muy final. O sea, si el cómic vamos a, no sé cuántas páginas tiene, pero vamos a redondearlo y vamos a suponer que tenga un 100 páginas. No sé si estará en las últimas 25 o por ahí, creo que es el 25% final de la historia, y no está mal, no está mal, pero no sé muy bien qué pinta, no, y todavía no acabo de entender muy bien para qué ese rodeo tan raro. Exactamente, está bien resuelto, pero es que dentro de lo que es una historia muy mundana, prácticamente sin superhéroes, pues meten al Capitán América y a otros Vengadores ahí por medio, y exactamente te deja un poquito perplejo, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora Miller por qué quiere hacer valer a estos personajes? Y no pintan nada y rompen bastante lo que es toda la armonía que hemos tenido hasta ese momento, ¿no? Pero con todo con eso, tampoco causa que se desmerezca la historia, y acaba siendo pues un producto bastante redondo y más que recomendable, ¿no? Pero como creo que ya hemos acordado tú y yo, lo importante es sobre todo el principio y el desarrollo que hace, y el juego que se genera entre Kingpin y Daredevil, con otras aportaciones también muy interesantes, como son por ejemplo la del periodista Benuri. Sí, es cierto, sí. Que se establece un paralelismo bastante, bastante claro entre Benuri y el personaje de Batman de Gordon. No sé si te lo recuerda, el personaje de Batman en año 1. Hay una historia así, creo que hay una relación bastante, no sé, creo que es bastante directo, ¿no? Es un personaje que hace la función esta, ¿no? Hace la función de el ser humano que se encuentra metido en una trama completamente superheroica que le supera, pero al final acaba siendo a su manera un héroe, ¿no? Sí, pues la verdad es que ahora que lo dices es bastante similar. Cada uno en su, claro. En Batman estamos hablando del comisario Gordon, y aquí estamos hablando de un periodista, que además desde el Daily Bugle, ¿no? Que luego más adelante le haría tanto daño a Murdoch, pero sí, pues, muy parecido, sí. Luego está el personaje de la monja, así, un poquito que también habría que mencionarlo, pues sale muy poco, pero oye, tiene su trascendencia. Pero sí, es cierto, lo de Urich sí recuerda a Gordon bastante. Bueno, pues el personaje de la monja, de Madre Margaret, me parece que se llamaba o algo así, pues es el ser redentor, ¿no? Yo creo que es la personificación de la pureza y la esperanza, ¿no? Porque aquellos que hayan seguido un poco la trayectoria de Frank Miller, pues se dará cuenta que no se volvió un guionista de blancos y negros en Sin City, sino que toda su carrera ha sido mucho de personajes bastante extremos, tanto en el bien como en el mal, ¿no? A él le gusta mucho hacer la distinción esta, y aquí pues tenemos nuevamente un ejemplo más, ¿no?, de eso. Tenemos que Kingpin es la maldad encarnada, sin ningún tipo de favor positivo que haga que el lector se ponga de su lado, y por otro lado pues el Yang de ese Yin pues sería la figura de esta monja, ¿no?, que es toda bondad y toda redención. Sí, señor, la verdad es que el oyente que no haya leído Born Again de Daredevil lo tiene que hacer de inmediato. Además es un regalo estupendo. Yo lo hice estas navidades, ¿qué te parece? Me dieron tantas ganas, porque yo tengo todavía el tomo que sacó Comics Forum ahí con portada de cartón, y lo vi tan bonito que estuve a punto de quedármelo. Al final lo regalé, mal, muy mal por mi parte. Bueno, se nos acaba el tiempo, Raúl. Ya como conclusión final, ¿qué podemos decir de Daredevil que no se haya dicho? Pues que yo creo que realmente hay una película por ahí que yo la quiero destripar muy muy rápidamente, así que vamos a rematarla. A mí me parece, sin duda, la peor película de superhéroes que se ha hecho hasta este momento. Si no es la peor, por ahí andará, sí, te doy completamente la razón. Bueno, pues tampoco nos entretendremos mucho en este bodrio, solo decir que en Daredevil tuvo su adaptación cinematográfica en 2003, dirigida por Mark Steven Johnson, y contó entre sus actores principales con Ben Affleck, Jennifer Garner y Colin Farrell. Decir que es una aberración y va en contra de todo lo que todo fan que le guste Daredevil pues se vuelve un poquito en contra del principio establecido, porque tiene muchísimas cosas malas. Los actores están terriblemente mal, en donde yo destacaría a Colin Farrell haciendo de Bullseye, que es que se sale de toda escala posible de mala interpretación, y de verdad que no exagero. Pero aparte de eso es que pervierten al personaje, porque intentan convertirlo en una especie de Batman cutrecillo, ¿no? Porque vive en un ático con una entrada secreta, tiene diversos uniformes y artilugios, y encima lo más loco de todo es que lo hacen dormir en una especie de ataúd lleno de agua, que yo creo que prácticamente todos los fans del personaje cuando vieron aquello, yo creo que se rasgaría las vestiduras, ¿no?, diciendo, madre mía, pero qué me habéis hecho con mi personaje favorito, ¿no? La elección de Affleck es probablemente la mayor pifia, y se veía venir incluso antes de que se estrenara la película, ya sonaba esto a cagada monumental, pero la película lo confirmaba. Los efectos especiales son tremendos, tremendamente malos, quiero decir. La escena del combate en la iglesia es el no sé, digamos, el ejemplo perfecto de cómo no se debe hacer una escena nunca jamás en la vida. O sea, es tan mala que no tiene sentido, o sea, nada, es que no se salva nada, ni un segundo aprovechable de esta película. Ni uno. Que va, en absoluto. Solo decir que ya para rematarlo, Ben Affleck no tiene ni idea de cómo se interpreta un ciego. Es que en toda la película no te crees en ningún solo momento que esa persona esté interpretando un ciego, y es un despropósito tras otro. La verdad es que no es nada recomendable. Desde luego, más que nada, la recomendación es que huye de ella si tienes oportunidad. Eso no es Daredevil, y yo, fíjate que yo soy muy poco amigo de los remakes, pero el único remake que yo ahora mismo de verdad puedo aplaudir sería el de Daredevil. Necesita Daredevil otra película ya, y se está hablando de un Daredevil, aunque un remake de Daredevil, aunque todavía en el momento en el que estamos hablando, bueno, hay nombres por ahí, pero no se ha confirmado oficialmente quién podría ser el nuevo Matt Murdock. Pero peor no se puede hacer, o sea, por favor, que se haga ya. Al contrario, yo solo diría que si han hecho unas películas espectaculares con Batman, si se pusieran con Daredevil a hacer adaptaciones de las grandes historias que tienen, es que daría una saga de, no te exagero, 5 o 6 películas, y serían excelentes todas, ¿eh? Porque material hay para aburrir. Algunas personas dicen que un buen Matt Murdock sería el hombre, el actor este de Hermanos de Sangre de la serie Homeland. ¿Tú le ves? Podría ser, sí. Nunca me lo he planteado, ¿eh? Sinceramente, nunca he tenido en mente un actor para que hiciera hiciera bien de Daredevil, pero bueno, sí, no sería mala opción. Es que yo no le veo, solo porque sea pelirrojo casi no se puede escoger a otro actor que se centre más en los rasgos así un poco cuadradotes de Murdoch, y luego si hay que teñirle el pelo se le tiñe como se hizo con Rorschach en Watchmen y ya está. Bueno, nada más, creo que Daredevil tiene que marcharse de la órbita de Endor. Creo que le hemos hecho un buen tributo con este dossier. Es un dossier que seguramente no será tan aplaudido como otros que vendrán, como el de los Vengadores, como el de Spider-Man, como el de Batman, que caerán por aquí de aquí al verano. Pero oye, es un personaje de culto y los que lo adoramos es por algo. Somos pocos, pero oye, le queremos un montón a este personaje. Sí, efectivamente. Solo remato tus palabras diciendo que hay muy pocos personajes que tengan una trayectoria editorial en su colección tan consistente y de tanta calidad como Daredevil. Pues Raúl, ha sido un placer tremendo. Lo mismo digo por mi parte. Hasta la próxima semana. Adiós. Buen día, te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Llegamos al fin del programa una vez más aquí en La Órbita de Endor, dejando que vosotros seáis los que tengáis la voz a continuación. Cuando anunciamos los contenidos de este programa, El Coche Fantástico y Daredevil como temas principales, y el hecho de que Kurtz no iba a salir, suscitó una serie de reacciones en vuestras vidas y en vuestros organismos, que ahora se traducen en los siguientes comentarios. Por ejemplo, NordeK nos dijo: ¿quién no llamó a Kid hablando a su reloj alguna vez? Daredevil de lo mejor de los superhéroes después de Super López. Claro, la verdad es que Super López era un crack, los inicios eran muy buenos. Yo nunca le hablé a mi reloj, por cierto. José Mizazo dijo: gran Hasselhoff, jajaja. Bueno, Manu Sae dice: inolvidable la voz de Kid interpretada por el gran Carlos Revilla. Me parece que algo de eso hemos comentado. Javier Mendoza Domínguez dice: nunca entendí lo de la Fundación para la Ley y el Orden, impartir justicia surcando las interestatales con un tráiler negro y un logo inspirado en un caballo de ajedrez. De pequeñajo me encantaba, pero ha envejecido regular, no tan mal como el prota, claro. De Daredevil espero un gran dossier, pero como no le dedicaréis mucho tiempo a la película, propongo un pequeño ejercicio de meditación. Alias, haciendo de Electra, qué desastre. Hay que tener bemoles de decir en escena frases como: dicen que toda tu vida pasa por tus ojos antes de morir, hasta por los ojos de un ciego. La justicia es ciega, pero puede alzar la voz, etcétera, etcétera. Saludos. Pues saludos a ti también, Javier. Otro Javier, pero esta vez que es Francisco. Francisco Javier Benito de Sánchez dice: me acuerdo de pequeño cuando veía El Coche Fantástico. Era mítico. Keith era un cachondo y Michael Knight un chulaperas que no sé si al final se trajinó a la pava esa del camión. Seguro que sí. Michael, ¿dónde estás? Pues yo creo que sí que se la trajinó. Es que si no, que se... Sergio Aguilera, como curiosidad, la versión original Carr, el antagonista de la serie, el coche malo maloso, tenía la voz de Peter Cullen, que no era otro que el que le ponía la voz a Optimus Prime en la serie de dibujos, ¿se entiende? Por lo que es irónico que, en cierta forma, el mayor enemigo de Kit fuese un puñetero Autobot. Es verdad. Cierto, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ir un poquito más deprisa. El comentario se extiende un poquito más, pero bueno, ahí lo dejo. Leugin Martínez dice: yo vi unos capítulos este año y bueno... era mejor ver El Coche Fantástico con esos ojos inocentones de antes. Jejeje. Espero curiosidades relevantes por parte del señor Kurz. Leoguín, tú no sigues, tú. Nuestros anuncios vía Facebook, no habíamos anunciado que Kurz no saldría primero. Jordi Barguilla Batista dice: Michael, qué mítica serie, que ha envejecido fatal. Me parece genial no tocar remakes. Películas que no debieron existir. Sobre todo Daredevil, gran personaje. Odiosa peli. Por otra parte, gracias Lode por otro gran programa. Charlie Gurrupurru dice: off topic. ¿Para cuándo? Ya estamos aquí pidiendo cosas. Pues no lo voy a leer. ¡Hala! Álvaro Aguarón Ruiz dice: por favor, no os olvidéis del genial Jim Collan. Jesús de la Fuente: escándalo de programa. Dos iconos de mi niñez en el mismo programa. Larga vida, Lode. El Albertito García dice: con los Daredevil de Romita Jr. o Senior, Jim Collan y, como dice Raúl, de Miller, ya quedaría un gran programa, aunque las etapas de Innocenti y Romita Jr. y de Brubaker y Lark eran entretenidillas. Otro que se olvida de Bendis. Pero los de Salamanca hacemos gala de la voz de Revilla, así que bienvenido seas, Kid. Lo del general Kurz es un drama. Sí, hombre, no exageres tanto, Albertito. Haré menciones sobre su cajón cuántico con la esperanza de encontrármelo en algún otro podcast, si la probabilidad me sonríe. Kurz, como no va a salir, pues escribe un comentario que dice: no sé, como no se va a oír mi voz, dejaré dos cosas claras. Bonnie era lo mejor, si no lo único bueno del cochecito ese. La otra, coño, Dan Defensor, o en su caso la versión Fan Hunter, Don Depresor. Gracioso, Kurz. Es un crack. Perico, el de los palotes, dice: Hasselhoff hizo de Nick Furia, ¿no? Sí. Además creo que Michael Knight fue el primer metosexual de la historia. Lo fue Fénix del equipo A. Y luego Juan Belmonte le responde: pues fue Lando Carlisa, me imagino. Bueno, pues todo ese tema. Amadeu Braneda dice: jajaja, el coche fanático. Impresionante cuando Michael entraba en una nave industrial y se le podía ver con la pantallita de Kit. Eso sí que era un gran hermano. ¿De dónde coño sacaba la señal de vídeo? No os pongáis pajilleros ahora. Daniel Brun dice: pues aunque no lo parezca, tienen algo en común. Uno es Michael Knight y el otro formó parte del sello Marvel Knight. Pues sí. Pues sí. Ángel Pito Selenito dice: joder, ya le gustaría al Hasselhoff volver a aquellos tiempos. Arnie Love dice: Don Hassel de Hoff. ¡Ay! Comentario de la semana. Fabio Romero dice: Shade y Naranja Saruman. Aquí somos políglotas. Y Naranja Saruman dice: joder, anda, que no he flipado yo de niño con El Coche Fantástico. Muy buena opción, señor Runa. Y comentario de última hora, justo cuando estamos grabando esto, dice: tírenos y mandias Stark. Nos comenta: Daredevil. Solo un ciego no apreciaría esta magna obra. ¡Ay, qué cachonda! Qué audiencia, de verdad. Sois más ingeniosos. Yo es que no sé qué hago yo haciendo este programa cuando deberíais hacerlo vosotros con vuestros chistazoides. Nada más. La próxima semana volverá Kurz. Es que, joder, aquí la gente hablando de: oh, qué drama. Habrá que dejarle descansar al pobre alguna vez, ¿no? Pues nada, la próxima semana volveremos con La Órbita de Endor y algunos temillas interesantes. Nos han pedido por activa y por pasiva una serie que tenía que ver con bolas y con un dragón. Así que me imagino que por ahí irán los tiros. Y al igual que hemos hecho con Daredevil, vamos a obviar tantísimo la película, que ni siquiera la vamos a masacrar, es que nos vamos a olvidar de ella, directamente, de forma automática. ¿Vale? Sabéis ya de qué estamos hablando, ¿verdad? Pues lo escucharemos la próxima semana, y también habrá alguna otra cosilla, porque habrá dossier y luego habrá otra sección por ahí, que no sabemos muy bien qué será. No sabemos muy bien qué será, pero será la próxima semana. Venga, adiós. Todo.